crece, estamos acostumbrados a continuar crece, estamos preparados para una poca crece. El panorama está difícil. Crece, que crece, vivimos en continuo crece. Crece, el programa se presenta difícil. Estamos preparados para fortalecer. Año 29, año del crash, se dio en Nueva York, se dio la mundial. Más de uno se quiso colgar porque sus acciones ya no valían nada. Aumentó la tensión, segunda guerra mundial con nazis, el conflicto aumentó la depresión, carencia total de bocadillos de jamón. Crisis, estamos acostumbrados a continuos crisis. Estamos preparados para un apocalipsis. El panorama está difícil. Crisis, nos vivimos en continua crisis. El panorama está difícil. Estamos preparados para el apocalipsis. Crisis, estamos preparados para el apocalipsis. Crisis, el panorama está difícil. Preparados para el apocalipsis, para el apocalipsis. Vivimos en continua crisis.